hoy trajimos como entrevistado, trajimos a alguien que también, yo creo que me estoy dando mimos, me estoy tomando como una autoridad que no sé si después me va a retar acá la compañera. Gente que yo ya conozco, gente de buena madera y que tiene mucho para contarnos, está acá con nosotros Fernando Gutiérrez, uno de los, vamos a decir, organizadores, coequiper, parte del grupo de Cicloturismo La Roseta. Buenas tardes, Fer, te escucha toda la audiencia de Radio Municipal. Bueno, buenas tardes, Eli. Saludos a toda la audiencia y veremos qué podemos aportar hoy a la tarde. Comentanos cómo surge este grupo de cicloturismo La Roseta y desde hace cuánto. Bueno, el grupo surge ya hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Debe haber sido por 2008, 2009. Yo recién me sumé en el 2011 y ya llevaban un tiempo. Y el grupo surge como una necesidad natural que tenemos los seres humanos de socializar, de agruparnos, de compartir cosas. En este caso era el cicloturismo. Que el cicloturismo es algo que se diferencia del ciclismo competitivo, en que la finalidad no es la competencia, no son los tiempos, no es llegar primero, sino es como una excusa de hacer actividad física mientras compartimos, socializamos y estamos con amigos. ¿Quiénes son los que llevan adelante este grupo? ¿Cuántas personas son los que lideran este grupo para que se siga manteniendo durante tantos años y que cada vez se suman más gente? Bueno, en realidad la cabeza visible desde sus orígenes tiene nombre y apellido. Sí, que lo quisimos traer y hizo una amague, un esquive. Sí. No, yo que me represente otro. Bueno, entonces lo voy a nombrar, es Ronnie Pescatori, el contador Ronnie Pescatori, que es una persona que tiene una innata cualidad para sumar gente, para agregar gente, para que otros lo sigan. Es una persona, es un líder natural, pero un líder natural de los positivos, de esas personas que suman, que siempre están con una sonrisa, es raro verlo enojado, y él es el que se encarga, o al menos así lo hemos designado nosotros, no sé si él quiere serlo. Claro, él es la que le quedó. Es la que le quedó, sí, y él como no muchas veces no sabe decir que no, asume ese rol protagónico, pero que le cae muy bien y que todos se lo reconocemos, obviamente. ¿Qué actividades realiza este grupo de cicloturismo? Y en general son salidas los días sábados, son salidas recreativas, hacemos 30, 40, a veces 50 kilómetros. En general, mientras el tiempo y los caminos pampeanos nos lo permiten, hacemos tierra. Y salimos por caminos vecinales, y si no, bueno, no nos queda otra que hacer asfalto cuando las condiciones climáticas hacen imposible circular por la tierra, que en esos casos no es tierra, es arena y guadales. Exacto, sí. Que algún porrazo, algún terrenito hemos comprado. Algo sabemos de eso, sí, es complicada la arena y sobre todo cuando hay en exceso. Y durante los meses de sequía se pone bastante pesado el tema. La actividad es durante todo el año. No sé, la verdad que no recuerdo algún sábado que no se haya hecho actividad. Sí, seguramente algún sábado de un diluvio, algún sábado de un ventarrón, pero en general es norma que los sábados a la tarde el grupo sale. ¿Cómo es la conformación de este grupo? ¿Quiénes se pueden sumar? ¿Quiénes se suman? ¿Cómo llega a ver? Porque estamos hablando de un grupo de casi 200 personas. Sí, en realidad el grupo es un grupo abierto. Se puede sumar la persona que quiera. El único requisito que les exigimos es que lleven casco, la bicicleta medianamente en condiciones y agua para hidratarse. Y después no hay otro requisito, se puede sumar cualquier persona que tenga ganas de disfrutar de una tarde de sábado. Las salidas Como te decía, y bueno, como ya lo sabes, son recreativas. Después el que tiene ganas de entrenar lo hace otro día. El Exacto. sábado es recreativo. Y si tenemos que parar 50 veces, paramos 50 veces. Exacto. Y todos ayudan, todos nos ayudamos entre todos, porque siempre hay una pinchadura, alguien que se le rompe la cadena. Y bueno, y siempre estamos ahí dispuestos a colaborar entre todos. Una actividad que, bueno, en estos últimos días ha sido, a ver, quizás no el cicloturismo en sí, pero sino el tema de los ciclistas, que ha estado en las últimas noticias por el tema de, bueno, darle un espacio para la circulación dentro de la ciudad. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo ves vos ese tema? Bueno, nosotros desde Cicloturismo Santa Rosa y La Roseta no hemos tomado parte. Sí está la gente de movilidad sustentable, sí colaboramos y ayudamos cuando podemos, pero bueno, yo tengo una visión personal del tema que tiene que ver con que tenemos que empezar a replantearnos los medios de transporte en las ciudades, y sobre todo en las ciudades como Santa Rosa, donde las calles son angostas ya desde el origen, donde se permite estacionar a ambos lados, donde hay un exceso de autos en las horas picos que hace casi imposible la circulación y se asemeja mucho a las grandes ciudades y Exacto. a los problemas de tránsito en las grandes ciudades. Teniendo en cuenta que las distancias acá son totalmente distintas, o sea, y que creo que se está dando a nivel general esto de fomentar desde el uso de la bici y también desde el lado ambiental, ¿verdad? Sí, sobre todo desde el lado ambiental, sí. Son medios no contaminantes. A veces vemos en las calles circulando algún monopatín eléctrico o alguna moto eléctrica, y la verdad que el deseo, al menos mío, sería ver cantidades, pero bueno, la infraestructura de las calles nuestras no está adaptada para ese tipo de movilidad, que seguramente reduciría mucho el impacto ambiental, nos ayudaría mucho a mejorar el tránsito, a que haya menos conglomerado de autos en el centro, un montón de beneficios trae. Exactamente. Vos, como parte del grupo y como ciclista, ¿qué beneficios notás en vos y qué beneficios, a ver, qué beneficios notás en vos como ciclista que sale solo y aquellos beneficios que trae el pertenecer a un grupo, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Yo habitualmente salgo así durante la semana, también con amigos, en general no salgo solo, pero con uno o dos amigos, pero salgo ya más como tipo entrenamiento. Bien. Ahora, las salidas de los sábados es para charlar, para contarnos cosas, para, en realidad es una excusa para, como te decía, para socializar, ¿no? Exacto. Para conocer gente, para hacerse amigos, y sobre todo gente que ha venido de afuera, nos dice que es un medio increíble para conocer gente, porque en general la gente que va a participar de estas pedaleadas es gente que va con buena onda. Es raro que vaya alguien a llevarse sus problemas arriba de la bicicleta. Exacto. Entonces, es terapéutico. Un despeje. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Y que no son actividades que quedan solamente acá en Santa Rosa, sino que, a ver, ahí contame, porque yo sé que hay mucho, que no queda solamente, es como que van por más, o sea, no son recorridos que hacen dentro de Santa Rosa, Toay, no. Bueno, una de las características de este grupo, que debe ser, no sé si hay otro en la Argentina tan numeroso, que perdure tanto en el tiempo, y ahí volvemos a la figura de Ronnie Pescatori, ¿no? Y que además se permita el privilegio de poder conocer la Argentina. Creo que desde, bueno, en los últimos 10 años, multiplicando 3 viajes por año, hemos hecho 30 viajes a distintos lugares del país. Exacto. Y bueno, y conocemos la Argentina así, desde una manera diferente, una óptica diferente, porque no es lo mismo el paisaje arriba de un vehículo, de un auto, a 100 kilómetros de velocidad, que arriba de una bicicleta. No, totalmente. Totalmente distinto. Bueno, vos, Eli, lo sabés muy bien, porque has sido parte y sos parte de esos viajes. Que además son viajes donde disfrutamos desde el momento que salimos hasta que llegamos. En mi caso, que me gusta estar soy bastante jeringa y me gusta estar en la organización y ayudarlo a Ronnie, yo empiezo a disfrutar el viaje 2 o 3 meses antes, cuando se empieza a organizar. ¿Cómo es la organización ahí? ¿Cómo deciden ustedes? Porque son varios los que están ahí en el armado, porque llevan un contingente de personas que no baja muchas veces de 40, 50 y muchas más. ¿Cómo es la organización? ¿La selección de los lugares? Porque dentro del grupo hay edades muy amplias, entonces por ahí, ¿cómo es la selección? Bueno, eso es algo que me gusta resaltar siempre, que es un grupo donde hay gente joven, hablo de 20, 25 años, y bueno, ahora tenemos el hijo de una compañera que tiene 15, 16 años, que también se empezó a sumar, y después tenemos gente de más de 70 años que pedalea con nosotros. Y la organización en general, uno aporta una cosa, uno aporta otra, siempre capitaneados por nuestro papá Ronnie, que él es un poco el que centraliza la información, pero todos colaboramos un poco en la búsqueda de hoteles, en la búsqueda de lugares, en la realización de los trayectos, que también es muy importante, y siempre hay gente que conoce y sabe. Y después, cuando nosotros tenemos la precaución, cuando vamos a lugares que no conocemos o que conocemos poco, contratar guías del lugar. Pero después la nuestra es una actividad sin ningún fin de lucro. Los viajes son extremadamente baratos comparado con lo que es un viaje a través de una agencia, que no está mal que se haga por agencia. Sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tenemos el privilegio de poder pertenecer a este grupo, conocer, viajar y en general gastando muy poco dinero. Exactamente. Viajes, a ver, que durante la pandemia lógicamente se vieron qué habrá quedado pendiente ahí y qué viaje estarán organizando ahora, porque es un continuo. Sí, siempre estamos pensando a 6 meses para adelante, por lo menos. Y ahora tenemos, por ejemplo, en mayo, tenemos un viaje previsto que todavía no se ha lanzado así masivamente, pero dentro del grupo, que vamos a ir a Quehue y vamos a ir hasta Ucal, ahí en todos los lugares, bueno, el lugar donde está todo el tema ferroviario. Sí. Y después para mediados de año, para las vacaciones de invierno, está previsto un viaje a los Valles Calchaquíes, que son de un sábado al domingo siguiente, recorriendo, bueno, toda la zona del norte, del noroeste. Exacto. Noroeste argentino, Cachi, bueno, todos los lugares icónicos de la Ruta 40. Así, bueno, la verdad, la información impecable. Bueno, esto de más allá del ciclismo como competencia, como entrenamiento, este giro, y creo que cada vez se suma más gente, ¿no? Como que esto de poder conocer lugares y cómo la gente se va sumando a recorrer y sale de ese entrenamiento de salgo, entreno y vuelvo, ¿no? Sí, se nota Se da mucho, sí. Gente también que participa en competencias, también es parte del grupo. También se ha dado gente que era parte del grupo y que se ha dedicado exclusivamente a la competencia. Que les gusta, exacto. Les gusta, sí. Porque, bueno, obviamente competir también tiene su parte hermosa, y mucha gente lo toma como un desafío y se dedica a full a entrenar para competir. De hecho, bueno, este fin de semana está el desafío del Río Pinto, que es la competencia más importante a nivel sudamericano de mountain bike, y van algunos de los integrantes de la Raceta. Sí, ahí estaremos acompañando, viendo cómo sale todo. Sí. Bueno, Fer, a ver, la verdad que una actividad que este último tiempo se nota en la calle, que cada vez mucha más gente con bicis, también esto que, además del beneficio en la salud, el beneficio de compartir con alguien y también de cuidar el medio ambiente, hay un compromiso. Esperemos que desde el granito de arena que podemos hacer todos, se llegue a gestionar algo para la ciudad, que es una cuestión de cuidado, ¿no? Porque también hemos tenido muchos siniestros que han ocurrido porque no pueden circular por otro lugar. Así que esperemos que se pueda lograr algo con eso. Y bueno, lógicamente vos nos vas a estar informando si colaboran, si están ahí, y pues se puede conseguir algo. Sí, es muy importante eso que decís. Yo creo que ha llegado el momento de replantearse seriamente el rol de la bicicleta como medio de movilidad, como medio de recreación, porque una de las consecuencias no deseadas de la pandemia ha sido eso, un incremento exponencial de la gente que anda en bicicleta. Exacto. Y al no poder, la gente no poder salir o no poder hacer actividad física, se volcó masivamente a la bicicleta. Y bueno, esto lo vemos en cantidades de grupos que salen los sábados, los días de semana, grupitos de gente que, bueno, que les gusta, que tiene un sentido de pertenencia con su grupo. Pero también eso ha hecho que haya mucha más bicicletas circulando en Santa Rosa. Exactamente. Y creo que hay que cuidar las vidas humanas, por sobre todo. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, todos aquellos que se quieran sumar, que tengan ganas de conocer como Santa Rosa, toda la provincia y el país, que quieran arrancar en bici con su familia, porque también muchas veces se sale con los chicos, está abierto este grupo para todos, la convocatoria es ahora durante el otoño-invierno y primavera también parte, sábados a las 2 de la tarde en La Laguna. Ahí se suman, conocen el grupo, y si les interesa después ya se suman al grupo de WhatsApp, porque hay un grupo de WhatsApp, y ahí pueden empezar a ser parte de este grupo tan lindo, de esta actividad recreativa que hace bien a la salud, al alma, y bueno, y que además tiene muchos más beneficios para todos. Fer, mil gracias por venir en representación de todo el grupo. Las puertas de la radio están abiertas para lo que necesiten, porque también el grupo, vamos a informar que colabora con distintos comedores, hay distintas movidas, no es solamente la bici, así que cuando ustedes quieran, acá las puertas de la radio están abiertas. Bueno, desde ya muchas gracias, Eli, ha sido muy generosa. Y bueno, mucha suerte en esta nueva actividad que te veo llevando adelante del periodismo. Muchísimas gracias.